Señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. A todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos sintonizan en estos momentos. Hoy es miércoles 28 de septiembre, son las 8:09 de la mañana en nuestra bellísima República Bolivariana de Venezuela y arranca con toda la energía la revista informativa de la Radio del Sur. Mientras tanto y por si acaso, usted puede sintonizarnos en la ciudad de Caracas a través de la 98.5 FM, pero los invitamos a chequear el resto de nuestros diales y también a oírnos bien online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Allí hay un enlace de radio en vivo y por ahí también podemos escucharnos. Le agradecemos a Patete Radio que nos retransmite en el oriente venezolano, a la FENCAI que nos hace llegar hasta México y a Ecuador por dentro, que también retransmite este programa. Le agradecemos y saludamos en los controles de este espacio al compañero Carlos Gómez. En la producción está Álvaro Susarini. Hoy Vanessa Gutiérrez está de día libre, hoy y mañana pues tuvo guardia el fin de semana y nosotros cumplimos con todo lo que establece la legislación, así que nuestra compañera tiene sus dos merecidos días de descanso. De una vez les doy las vías de comunicación, escríbanos al 0414-182-8973. Críticas, comentarios, sugerencias, denuncias, reflexiones, cualquier cosita que nos quieran decir, 0414-182-8973. 9973. También nos tienen en las redes sociales, estamos en @surmientras, y también si quieren escribirnos un correo más extenso, pueden usar la vía del correo electrónico escribiéndonos a surmientras@gmail.com. Son las 8:11 de la mañana, y antes de entrar en materia informativa de este espacio, queremos desearle un muy feliz cumpleaños a nuestra compañera, amiga, hermana, Yurleis Infante, coordinadora de página web, que el día de hoy está cumpliendo añitos, y bueno, queremos enviarle la mejor de las buenas vibras, los mejores deseos, y que sean muchísimos, muchísimos años más. Vamos a escuchar ahí un poquito. Felicidad, eso es lo mejor que uno puede desearle a la gente que quiere, y Yurley es una de esas amigas maravillosas, siempre se lo digo, es luz en todas las penumbras, así que para ella muchísima felicidad y muchísimos años más de vida, así que bueno, la felicitamos, ahí está. Bueno, yo sé que van a estar celebrando con ella todo el día, Meregarela se está comiendo la comida de ella en vez de compartir, no, María Gabriela, no. 8:12 de la mañana, ahora sí, arrancamos el recorrido netamente informativo, y lo hacemos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que el día de ayer estuvo realizando su programa de todos los martes en Contacto con Maduro, la edición número 68 de este programa. Fue transmitida desde el Salón Boyacá del Palacio Presidencial de Miraflores en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, y allí el presidente Nicolás Maduro estuvo haciendo un recorrido por diversas temáticas, pero nosotros vamos a arrancar con las temáticas internacionales, porque ahí estuvo también la presidenta del canal multiestatal Telesur, Patricia Villegas, haciéndole una especie de entrevista al mandatario venezolano, donde surgieron algunas respuestas interesantes, sobre todo dada la participación que tuvo el presidente de Venezuela en esa firma del acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena, en Colombia, entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC-EP. Allí estuvo el presidente venezolano, de hecho muchísimos de los agradecimientos fueron hacia Venezuela por todo el esfuerzo que hicimos también durante estos últimos años para que nuestra hermana república lograse consolidar esa paz. Y como dice el presidente, aunque él no aparezca en las fotos que los medios utilizaron como portada principal, pues nosotros estuvimos allí, estuvimos en los agradecimientos, y además estuvo el presidente Chávez, que hizo un gran esfuerzo. Previo a esa firma de ese acuerdo de paz, salieron por allí algunas imágenes de un encuentro bilateral sostenido entre el presidente venezolano y el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kerry. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía que este encuentro se dio en medio de un clima de respeto, y aseguraba que espera que se pueda cumplir lo acordado. Vamos a ver de qué va esto. Bueno, tuvimos buena reunión con John Kerry, un clima de respeto, de claridad, pues, en los conceptos, lo expresaron respetuosamente, diplomáticamente. Y yo también le dije las verdades de Venezuela con altura, con firmeza, con respeto. Y estuvimos conversando. Yo le ratifiqué, bueno, que yo he querido y quiero las mejores relaciones de respeto y de diálogo con Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Y con el presidente o la presidenta que venga después. Y yo, que soy cristiano, practicante, militante y creyente de Cristo, nuestro Señor Redentor, le pido a Dios que lo que allí se conversó se haga realidad y que se abra la oportunidad de tener relaciones buenas y de respeto, de diálogo con el gobierno del presidente Barack Obama. Le pido a Dios que bendiga los resultados de esa reunión y que Venezuela abra una era de buenas relaciones con los Estados Unidos. Nos hemos comprometido en construir una agenda positiva, y muy pronto estará en Venezuela el subsecretario Tomás Chano junto a otros componentes, miembros de la delegación, y espero que muy pronto también está en Venezuela John Kerry. Bueno, ahí está, incluso hay una invitación pues al secretario de Estado estadounidense para que venga a Venezuela y continuar con ese diálogo bilateral que esperamos se siga realizando en un clima de respeto, porque cada vez que se interrumpen las conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos es precisamente porque hay una actitud de ínfulas, de superioridad, y eso es lo que no se quiere, o de violación a la soberanía de las naciones. Pero además el presidente hacía mención a esa firma como tal de ese acuerdo de paz que se dio en Cartagena, y en este sentido resaltaba la importancia que tuvo la República Bolivariana de Venezuela para que se lograse esa paz en Colombia. Y el presidente Chávez llamó al presidente Uribe, conversaron, y el presidente Uribe le dijo, lo voy a mandar como enviado especial a Piedad Córdoba, con una carta. Y así se hizo, mandó a Piedad Córdoba, con una carta donde lo nombraba facilitador para el acuerdo humanitario. Y así empezó esta historia, que culminó gracias a la voluntad del presidente Juan Manuel Santos, a su valentía también. Tenemos ideas políticas totalmente contrarias, ideologías totalmente contrarias. El coraje y la claridad del presidente Santos para buscar la paz, así como lo hizo el comandante Timochenko ayer. Y hay que reconocer la valentía, la audacia histórica y la decisión del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del comandante Timochenko, de Iván Márquez y de todos los negociadores para haber llegado a este acuerdo extraordinario que le ha dado un mensaje de esperanza, de vida, de optimismo a Colombia y a toda América. Bueno, ahí está, ¿no? La importancia que tuvo Venezuela en ese acuerdo de paz en la hermana Colombia. Pero también en temáticas netamente nacionales, bueno, toda esta semana hemos estado acompañando ese arranque de clases del inicio del año escolar 2016-2017, que ha sido además sumamente hermoso, ¿no? Todas las actividades que se han estado realizando para acompañar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a volver a las aulas de clase. El presidente Nicolás Maduro decía el día de ayer que nosotros hemos logrado revertir una realidad a la que antes estábamos sometidos. Él hacía mención a que hoy en día el 80% de las unidades educativas de nuestro país, son públicas, 90% en la educación primaria y 75% en los liceos. Antes del año 2000, lo que teníamos en Venezuela era un 60% de escuelas que eran privadas, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo. Es más, hay que agregar un poco más de datos también cuando se habla de la matrícula universitaria. Hasta el año 2000 había una matrícula universitaria de nada más 600.000 estudiantes. 600.000 estudiantes que convivían con una población excluida de alrededor de 700.000. Una población que a ellos le dio por calificar, por llamar la población flotante, ¿no? O sea, 600.000 estudiaban y 700.000 flotaban fuera de las aulas de clase, habiendo ya culminado su ciclo universitario, quedaban atrapados en una especie de limbo porque estaba negado su ingreso a la universidad pública. Hoy en día este fenómeno ya no existe. Nosotros logramos erradicar de raíz esto. De hecho, según la propia UNESCO, Venezuela tiene la quinta matrícula más grande del mundo entero y la segunda más grande de nuestro continente. Estamos hablando de casi 3 millones de estudiantes universitarios. Así que realmente esta lógica no solamente se logró revertir, como decía el presidente, en las escuelas de primaria y en el bachillerato, sino que también se logró revertir en el ámbito universitario. Sin embargo, aún existen, pues, por supuesto, todas las casas de estudio privadas y van a seguir existiendo. Y también existen las denuncias en torno a cómo estas instituciones privadas están queriendo cobrar unas matrículas que no son las debidas. Por eso también se desplegó a las distintas autoridades a verificar cómo va esto. Vamos a escuchar las reflexiones que hacía el presidente Nicolás Maduro en torno a todo este tema escolar. Que nadie podrá contradecir que uno de los grandes logros de la Revolución Bolivariana, donde el comandante Chávez puso uno de sus grandes empeños del esfuerzo que hizo por nuestra patria, es la constitución y existencia en Venezuela de un sistema público de educación, de calidad, del más alto estándar y excelencia en los modelos de enseñanza, en los modelos pedagógicos y además incluyente, un nuevo modelo educativo hay en Venezuela. Es sorprendente. Hoy por hoy estamos llegando al 80% de las unidades educativas del país son públicas. Hoy estamos llegando a más del 90% de matrícula escolar en la educación primaria. En la educación secundaria vamos por allá por el 75. Nos falta todavía remontar porque hay muchos muchachos que en la edad ya adolescente comienzan en otras actividades. Tenemos que ir a la búsqueda de ellos desde el liceo. Es una de las grandes tareas. Fíjate, a nivel de la primaria y de las universidades hemos logrado pasar el 90% de matrícula. Bueno, ahí está, ¿no? Esas cifras positivas que hemos obtenido durante estos últimos años en Venezuela en materia de educación. Pero así como se denuncia el incremento arbitrario que quieren cometer algunas instituciones privadas en el tema de las matrículas, bueno, también hay otra denuncia importante que hacer, porque desde hace unos 2-3 meses el gobierno venezolano anunció que iban a estar repartiendo, como lo han estado haciendo, unos bolsos con un kit escolar. El presidente los llamaba ayer el kit escolar bolivariano. Bueno, es un bolso que trae la colección de libros, la colección bicentenaria, trae las computadoras canaimita o las tablas canaima como parte de esos implementos de estudio que se están entregando. Y en este sentido, bueno, lamentablemente, ¿no? Como con los productos básicos, como con las medicinas, bueno, también se ha activado una red, una cadena de gente totalmente despiadada, porque hay que ser despiadada para que le entreguen algo a los niños del país y uno vaya y se los quite de la mano para revenderlo, ¿no? La gente dice, no, que cómo le van a entregar algo a tu hijo y tú sales a venderlo. No, no es solamente si es tu hijo o no es tu hijo, puede ser tu sobrino, puede ser tu primito, puede ser lo que sea. Además que tenemos que entender que llega un punto de la vida, a lo mejor es que me estoy poniendo vieja, pero llega un punto de la vida donde todos los niños uno los siente un poquito suyos, ¿no? Un poquito nuestros niños, un poquito nuestros hijos, porque hay allí como un afán, ¿no? De cuidar a los más chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que algunos agarren estos kits escolares y decidan revenderlos, ¿no? Unos kits que son entregados por el Estado venezolano, que hace un gran esfuerzo además para entregar estos kits, que se ha gastado, que se ha invertido una cantidad grandísima de plata para que estos kits puedan ser entregados. Además, estamos hablando de 3 millones de kits que incluso contienen los uniformes que los niños necesitan, y esto está siendo revendido. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro aseguraba que deben ser detenidos los bachaqueros, todas aquellas personas despiadadas que estén revendiendo los productos que contiene este kit y que son entregados por el Estado venezolano. Un gran esfuerzo que yo pido se valore y lo culminemos de manera exitosa. De manera exitosa tenemos que coronar tanto esfuerzo, tanta inversión, tanto trabajo. Aquí está 6 millones de morrales. Yo pido que los bachaqueros respeten los morrales de los niños, porque terminan bachaqueando. El que esté bachaqueando esto lo voy a meter preso, ¿vale? Esto, el esfuerzo es para que tengan nuestros niños y nuestros jóvenes su morral, no para que lo bachaqueen. Advertido, quien bachaquee productos escolares que está entregando el gobierno y la revolución para garantizar la educación de nuestros niños, lo que va ahí es preso, caballero. Miren, y también entonces a partir de este año le estamos agregando los lápices, las tijeras, los colores, los creyones, los cuadernos hechos por la empresa socialista Indepal. Bueno, las témperas, mira. No, ahí está, ¿no? Más que completo, hasta los lápices, las témperas, todo, así que no caigamos y no podemos permitir que nadie... Por supuesto, escuchando radio, está en su casa y la televisión sigue teniendo una influencia muy importante para la institución en todo educacional. Por eso decimos medios, redes y paredes, porque lo que sí nunca nos van a quitar es la calle, es las paredes, allí con la gente, en la esquina, en el barrio, en el liceo, en la universidad, allí haciendo el mural, es una belleza. Vamos a la revolución comunicacional en medios, redes, calles y paredes, pero todos los días. No vayan a creer que es un día así y 15 no, todos los días, sin descanso. Bueno, ya está, un llamado entonces a empaparnos con toda esta temática de las redes sociales. Son las 8:26 de la mañana. Como queremos empaparnos con toda la temática de las redes sociales, pues escríbanos a nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y también háganlo a través de la mensajería de texto 0414-182-8973. 0414-182-8973. Son las 8:26 de la mañana. Nos vamos a ir a nuestra primera pausita musical. El día de ayer en la tarde estábamos debatiendo acá en la Radio del Sur, que a veces se va de lo informativo y se arman unos debates de otro tipo, si la gente puede o no puede enamorarse por segunda vez. Entonces, bueno, vámonos con este tema, escuchando a Sergio Vargas con el tema Dile, que parece que sí, pues que la gente sí se enamora por segundas y terceras veces. Ya los usuarios nos dirán qué piensan de esto. Ya volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. El secreto muy seguro en conocerte, que no hay nadie en tu mente cuando le haces el amor. El secreto, el primero en descubrirte, en estrenarte y sentirte,

A los 15 años, queda huérfano e ingresa al Seminario Redentorista de San Bernardo. En 1957, entró a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, época en la que conoce a Violeta Parra, quien lo acogió como discípulo. Acompañó en la militancia al gobierno de Unidad Popular del presidente Salvador Allende, en el que desempeñó funciones como embajador cultural del Estado chileno. Septiembre marca imborrable reiteraciones luctuosas en la memoria del pueblo chileno. El 11 de septiembre de 1973 es bombardeado el Palacio de la Moneda, con el resultado de la muerte de Salvador Allende, presidente constitucional legítimo de Chile, y el arribo de Augusto Pinochet en un régimen militar que perduraría 17 años. Una vez es derrocado el gobierno de la Alianza Popular, comienza la cacería de brujas y la represión más cruel jamás imprimida a pueblo alguno en la región suramericana. El Estadio Nacional de Santiago de Chile fue testigo de la ignominia y la crueldad. A este recinto fueron trasladados miles de personas secuestradas, a quienes les practicaron todo tipo de torturas. Edwin Winter Bianchi, el príncipe, teniente del ejército, asesino de Víctor Jara. Víctor Jara fue sometido a fuertes torturas por parte de altos funcionarios del ejército, quienes lo asesinaron de 44 impactos de bala el 16 de septiembre de 1973. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Joven venezolano, si tienes entre 18 y 30 años de edad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana te ofrece la gran oportunidad de formarte para el desarrollo y defensa integral de la nación. No esperes más, preséntate en la unidad militar más cercana a tu domicilio, del 5 de septiembre al 9 de octubre. Servir a tu país no es una obligación, es un honor. Alístate. Gobierno Bolivariano. Del cónclave de La Habana ha surgido humo blanco, doctor Humberto, de la calle. Habemos patria. Tenemos paz. ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz! De esta forma, Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP, celebraba la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Si quieres conocer todos los intentos previos para ponerle fin a la guerra interna de Colombia, sintoniza este miércoles el programa especial El Mundo en 30 minutos. A las 4 de la tarde, hora Venezuela, por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur, el Orsa 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. 8:38 de la mañana. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Escríbanos al 0414-182-8973. Por acá ya se activaron los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos dicen: buen día, mi preciosa, ¿cómo amaneciste? La ciudad está bastante fea, hay mucha basura y prácticamente hay muchos lugares sin luz. Hay que hablar sobre eso, dicen por acá en este mensaje que mandan desde el estado Bolívar. Por acá también en otro mensajito nos dicen: hola, muy buenos días, ese acuerdo de paz tendría que haber sido más equitativo, porque las FARC-EP renuncian a las armas, pero el gobierno de Colombia no saca las bases gringas, ni ha quitado la prohibición que le impusieron totalmente a Piedad Córdoba de participar en unas elecciones, nos dicen por acá. No solamente eso, sino que fíjense, ayer estaba chequeando y está para el debate, ¿no? Nosotros conversábamos hace unos días con el periodista Oleg, periodista independiente chileno, y él mencionaba que para algunos sectores ahora la paz en Colombia también ha pasado a ser un negocio, ¿no? Durante muchísimos años fue la guerra el negocio, ahora el negocio es la paz. Y en este sentido, ayer anunciaba el propio gobierno colombiano que van a estar financiando proyectos post-conflicto, pero que van a ser financiados con plata del Banco Mundial. El Banco Mundial va a estar dando dinero para estos proyectos post-conflicto, como ellos han decidido llamarlo, y ha dicho el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, que es un buen financiamiento, que es en forma de créditos blandos, que ya Colombia va a ver cómo hace para pagarlo, que la paz o el proceso post-conflicto no es solo en el terreno político, sino que necesita lo económico, y por eso Colombia se abre nuevamente al Banco Mundial. Pero no solamente eso, sino que también salió la presidenta del Fondo Monetario Internacional a decir que ellos le van a dar un crédito de 11,000 millones de dólares a Colombia tras el acuerdo de paz. Dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional que este crédito se va a dar como una especie de garantía, que ellos lo que quieren es ayudar a Colombia, que establezcan la estabilidad, y además ella dice, es que el Fondo Monetario Internacional cree que la paz es un bien asequible, o sea, la paz se compra, ¿no? O al menos eso es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Hay que ponerle el ojo a eso, porque también muchas de las zonas que vaya abandonando, que han estado abandonando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son zonas selváticas, ¿no? Con muchísimo potencial, pues también hay varias transnacionales que ya le quieren poner el ojo. Así que no se puede alcanzar también la paz si no hablamos de la justicia social. Y cuando hablamos de paz, también hay que denunciar algunos intentos que hay por ahí de seguir perpetuando la guerra. Así que de Colombia, de nuestro continente latinoamericano, nos vamos a ir hasta Europa, porque hay unos debates que están proponiendo que se forme un ejército conjunto de la Unión Europea. Los ministros de defensa de la Unión Europea se han estado reuniendo para debatir esto, la creación de un ejército conjunto que, dicen ellos, actuaría de forma paralela con la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Es decir, ya no basta con la OTAN, sino que ahora quieren crear un ejército conjunto de la Unión Europea. Vamos a ver por qué, para qué, cuál sería la finalidad, digamos, de esto, y también si Washington permitiría que se cree precisamente un ejército conjunto de la Unión Europea. Para esto, vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea tenemos al analista internacional y amigo de esta casa, José Antonio Ejido. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica, ya la vimos en Margarita, muy buen trabajo, felicitaciones. Gracias, José Antonio, un beso y un abrazo para ti. Bueno, te convocamos el día de hoy porque precisamente estamos hablando en torno a este tema. Ha propuesto o se está debatiendo dentro del seno de la Unión Europea la creación de un ejército conjunto. ¿Qué significa esto? ¿Cuál sería la finalidad real de crear este ejército dentro de la Unión Europea? Mira, para entender esta situación que no es nueva, hay que manejar un concepto que utilizaba y que presentó Lenin hace 100 años en un libro que está de mucha actualidad, ¿no? Se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿no? El concepto que él propone es la rivalidad interimperialista, ¿no? La situación no era exactamente como la actual, la que no hay ninguna duda que el mundo imperialista, es decir, el mundo del capitalismo, de los grandes monopolios, grandes empresas muy concentradas que dirigen la economía y dirigen luego la política y luego dirigen la guerra y luego dirigen los ejércitos y dirigen los gobiernos y dirigen los medios de comunicación y lo dirigen todo, están en torno concentrados, orientados, dirigidos por los Estados Unidos de Norteamérica, que es la cabeza de ese mundo. Hace 100 años había una lucha por obtener la cabeza, ¿no? La dirección del mundo imperialista, ¿no? Estaba en la Primera Guerra Mundial Alemania, que se había unificado, que se enfrentaba a Inglaterra, que a su vez estaba aliada con Francia. Estados Unidos no pintaba mucho, el Imperio Ruso se había aliado a Inglaterra, y Alemania buscaba una alianza con el Imperio Otomano, y eso llevó a la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es nuevamente una Alemania hitleriana, ¿no? Dirigida por ese loco, que no era tan loco, era un agente de los grandes monopolios alemanes, que quería disputar el terreno nuevamente al Imperio Británico. Bueno, esa situación cambió porque los Estados Unidos, a través de la OTAN, de la alianza militar, en la que nada de que Colombia vaya a entrar en la OTAN. La OTAN es la primera línea de los blancos europeos, donde hay algunos europeos exsocialistas, que son gente subordinada, y luego están los ingleses, los franceses, los belgas, los holandeses, últimamente se metieron los españoles, los canadienses y los jefes, que son los Estados Unidos de Norteamérica, con su Pentágono, que han construido en una provincia de un país antiguamente socialista que fue destruido por la OTAN, la principal base militar, dicen que en todo el mundo. Yo pensaba que era solo en Europa, ahora las noticias son en todo el mundo. En la provincia de Kosovo, antiguamente socialista y yugoslava, el campo militar, Camp Bondsteel, el cuartel general que tienen allí. ¿Por qué tienen allí los norteamericanos? Básicamente para asegurar que Europa occidental, oriental, no vaya a escapar de la hegemonía de la OTAN, ¿no? A través de la OTAN, de esa alianza militar, los norteamericanos no solamente controlan la guerra, controlan a los ejércitos, sino que controlan a los gobiernos y hacen de la Unión Europea una instancia subordinada, ¿no? Que no tiene mucha autonomía, y también hay que pensar que no es bueno que tenga mucha autonomía, porque la Unión Europea están esos países que he mencionado, responsables de grandes conquistas, de grandes guerras, de muchos expolios, de muchos genocidios, como la Alemania burguesa, la Francia burguesa, Gran Bretaña, y luego el viejo imperio español, que siempre con su nostalgia, ¿no?, de volver al siglo XV, los esclavos, la Inquisición, la Compañía Guipuzcoana de Caracas, esa gente no olvida nunca su pasado, al que nunca volverá, pero es su ideología, ¿no? Entonces, ya han hablado en los años 90 de un cuerpo de ejército europeo, y ahora vuelven a sacar el mismo sueño, ¿no? El sueño de la rivalidad interimperialista, ¿no? Ya ha dicho Inglaterra, o Gran Bretaña, o Londres, que son una colonia de su antigua posesión colonial, es decir, los ingleses siguen ahora las órdenes de los Estados Unidos, que ya con George Washington se emanciparon, pero ahora son subordinados. Ellos han dicho que de ninguna manera una unión militar europea, porque ya está la OTAN, ¿no? Entonces, en la Unión Europea, en Europa Occidental, siguen mandando los norteamericanos. Los norteamericanos son los que, cuando ponen sanciones a Rusia, hacen que todos los países capitalistas europeos se pongan detrás de las órdenes que dan los norteamericanos, ¿no? De manera que no va a tener seguramente mucho recorrido, pero es la ambición que tiene, por ejemplo, el gran capital alemán, ¿no?, que quiere volver a disponer de la fuerza militar que lo tuvo para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso es bueno para los pueblos del mundo? No creo que es nada bueno, ¿no? Para el gran capital alemán, posiblemente sí, pero ya tuvieron en los años 90 como una experiencia de lo que sería este ejército europeo. Por ejemplo, para bombardear, para destruir la Federación Socialista Yugoslava. Pero al final, ¿quién ganó? ¿Realmente quién ganó al destruir la Federación Socialista Yugoslava en territorio europeo? Ganaron los gringos, por lo que he mencionado antes. El Camp Bondsteel, así se llama, la principal cuartel norteamericano, dicen en el mundo que es un país que, como todo el mundo sabe, tiene decenas de bases militares y de cuarteles, de centros de espionaje, en todito el mundo, en todos los continentes, ¿no? Y es posible que en la Luna haya también alguna base norteamericana, ¿no? De manera que ellos quieren, algunos europeos quieren eso. Francia se incorporó al comando militar de la OTAN, y desde entonces Francia participa en todas las guerras que los norteamericanos, el Pentágono, ha decidido. La última es en Siria, ¿no? Ahí hace 3 o 4 días el embajador francés en las Naciones Unidas cacareaba como una gallina, hablando de que Rusia está cometiendo una barbarie cuando está luchando contra los terroristas Made in USA, siguiendo el programa, el guión establecido por la señora Samantha Power, que es la embajadora de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, lo que vuelve a demostrar que estos estados imperialistas occidentales están detrás de los Estados Unidos, y yo creo que jamás habrá un ejército europeo que pueda rivalizar con la OTAN y con el dominio norteamericano en el mundo y en la OTAN, ¿no? Eso es lo que creo yo. Bien, José Antonio, pero también quisiera consultarte algo. Estos países de la Unión Europea han dicho que para ellos sería positivo la creación de este ejército europeo único, más allá de por este tema del poderío que tú bien nos comentas, porque supuestamente para ellos significaría un ahorro de gastos. ¿A qué se refieren ellos con esto? ¿Les sale muy costoso a los integrantes de la Unión Europea el tema de la OTAN, o por qué ellos alegan que esto sería para reducir gastos? Yo no creo que ellos están dispuestos a bajar gastos ni en ejércitos ni en policías, ¿no? Ellos rebajan gastos en gastos sociales, ¿no? Ellos tampoco rebajan gastos en ayudar a los bancos privados, ¿no? Porque ellos son gobiernos de la gran oligarquía, ¿no? ¿Dónde rebajan gastos? Rebajan gastos, ya te digo, en el estado de bienestar, que se dice en castellano, el welfare state. Llevan 20 años destruyendo las conquistas de los trabajadores, de los pueblos de Europa Occidental, de manera que, por ejemplo, España es un país que, de recibir emigrantes, está expulsando, ¿no?, a su gente, ¿no? Me decían también que de Portugal van los jóvenes a trabajar en Angola, su antigua colonia, porque no hay manera, las condiciones de vida, de vivienda, de sanidad, de educación, de empleo, son cada día más y más y más difíciles, ¿no? Han conseguido que la mano de obra sea muy barata, los grandes capitales acumulan mucho dinero, pero el negocio requiere de la seguridad, del control, para amenazar, para lanzar guerras, para imponer al mundo sus condiciones, ¿no? Que son al final sus condiciones económicas, sus tratados comerciales desiguales, los precios internacionales de las commodities que ellos imponen, su podrida ideología y sus podridos valores consumistas. Esto no se hace porque ellos tengan ninguna superioridad cultural ni porque sus universidades produzcan grandes teorías. No, no, no, no, no, no. Eso se hace a punta de bayoneta, a punta de portaaviones, ahora de drones, de satélites, de armas nucleares, de bases militares, etcétera, de servicios especiales, de grupos terroristas. Yo no creo que eso sea más allá que una simple excusa para tratar de dar alguna patadita a los Estados Unidos, pero en mi opinión eso no va a ir muy lejos, porque la hegemonía de los Estados Unidos en Europa Occidental no creo que esté en cuestión. La supervivencia del capitalismo imperialista pasa porque ellos cierren filas en torno a los Estados Unidos, que sí que es verdad que es la única estructura imperialista que tiene un poderío militar a escala planetaria, a escala terrena y extraterrena también, ¿no? En la guerra de las galaxias de Reagan. Y los ingleses, los franceses tienen ejércitos poderosos, pero no pueden competir con el norteamericano de ninguna de las maneras, ¿no? Y están estos ejércitos reducidos a una función de policías, abriendo, cerrando las puertas de la migración según los intereses del capital, de las empresas, permitiendo que la gente llegue a sus costas para ser sus esclavos o se ahogue en el Mediterráneo, como se ahogan a miles y miles y miles, ¿no? Gentes que huye de los países que han destruido estos paisitos tan benefactores de los que hablamos, ingleses, franceses, norteamericanos, también alemanes, que supuestamente no tienen ejército, pero yo recuerdo perfectamente cómo bombardearon en 1999 la capital de Yugoslavia socialista, Belgrado, igual que Hitler había bombardeado el año 41. Y hay que recordar que el año 99 estaban en el poder los verdes alemanes, un partido supuestamente progresista y pacifista, ¿no? Imagínese usted, si esto hacen los verdes, ¿qué haría la derecha alemana, no? Bien, José Antonio, quisiera agradecerte el contacto con la Radio del Sur y el análisis en torno a este tema. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de la Radio del Sur y a ti en particular. Bueno, ya estábamos conversando con José Antonio Ejido, analista internacional, para abordar este tema. La Unión Europea, varios de los integrantes de la Unión Europea están proponiendo crear un ejército conjunto para abordar la defensa de la región. Dicen que sería un ejército para actuar en suelo europeo en paralelo a la organización del Tratado Atlántico Norte. Pero no solamente eso, también están haciendo llamados a consolidar un fondo europeo de defensa, es decir, a ir depositando, ¿no?, grandes cantidades de dinero en un fondo supuestamente europeo para la defensa. Hay países dentro de la Unión Europea que están clamando, pues, con bastante fuerza esta idea. Por ejemplo, Hungría, Polonia, Eslovaquia, la República Checa han estado pidiendo que esto sea así. Sin embargo, hay otros que no están tan convencidos y hay otros que sencillamente temen demasiado a la reacción que tendría Washington si se le plantea la creación de una alianza de defensa, entre comillas, de ataque, diría yo, europeo fuerte y distinta o fuera del marco de la organización del Tratado Atlántico Norte. Muchas de las excusas, pues, que tiene Europa, cuando en realidad, como nos comenta el compañero José Antonio Ejido, lo que tienen es un afán por recuperar el poderío, el control que en algún momento tuvieron. Es decir, todavía existe una pugna, una rivalidad para ver quién es la cabeza de los imperios del mundo. Y bueno, Europa, donde hay países que fueron los principales protagonistas de grandes guerras, no se resigna, pues, a haber perdido todo ese poderío, ¿no?, que en su momento tuvieron. 8:55 de la mañana, escríbanos 0414-182-8973. Ya por allí hay bastantes mensajitos que a la vuelta vamos a irlos leyendo. 0414-182-8973. También nos tienen en las redes sociales, en Twitter, @sur. Mientras nos vamos con una salsita, también viene por allí el avance informativo. Como la gente sí se puede enamorar 2, 3, 4 y 5 veces, vamos a escuchar este tema. ¿Y qué me pasa de Miki Tavera? Cuando uno empieza a pensar mucho en alguien. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ay, amor, mirándote a los ojos, que eres diferente, sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Información. Actualidad. Opinión. Análisis. E integración. La Radio del Sur. Impulsando la integración de los pueblos. Avance de noticias. Voces del Sur. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció que su país parece dirigirse hacia un estado de excepción al comentar la detención de su exministro Antonio Palocci, presuntamente implicado en la trama de corrupción en la estatal Petrobras. Para ampliar este tema, escuchemos el siguiente reporte de la periodista Adriana Robena. Pues estas prisiones que en menos de una semana, estas decisiones que llevaron preso primero a Guido Mantega y luego a Antonio Palocci, los ministros en los gobiernos de los presidentes del Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma, han sido duramente criticadas debido a que se están realizando en un contexto de campaña electoral y no solo porque se estén realizando acciones contra el Partido de los Trabajadores, sino, como se ha señalado, debido a las selectividad de estas acusaciones contra los miembros de ese partido, que al parecer son los únicos implicados, y sin embargo otras personas que también están implicadas no han sido llamadas por la justicia. En ese sentido, hay que resaltar que el Partido de los Trabajadores y los ciudadanos de manera general en las redes sociales han hecho un rechazo a esa selectividad de las investigaciones de la operación Lavallato. Mencionábamos que tanto la Cámara como el Senado exigieron al ministro de Justicia explicaciones de lo sucedido. Y explico por qué. El ministro de Justicia, Alexandre Morales, del PSDB, estaba participando de un acto de campaña electoral en uno de los tantos municipios de Brasil que realizará las elecciones locales el próximo domingo, y al finalizar dio a conocer que la próxima semana, eso fue el pasado domingo, que durante esta semana, que no se preocuparan, que la operación Lavallato continuaría a pesar de las elecciones, que esperaran que esta semana habría más. Eso fue el domingo, y el lunes ya el ministro Antonio Palocci ya estaba por eso. Eso desencadenó una serie de reacciones. Por eso se debe prestar explicaciones tanto a la Cámara como al Senado, pero también a la Comisión de Ética de la Presidencia de las Repúblicas, para la cual tiene 10 días. Esto se refiere a que el gobierno no debe intrometerse, no debe formar parte de las acciones de la Policía Federal ni de la Justicia. Estos son poderes que deben mantenerse separados y, por tanto, eso ha sido duramente criticado, pues evidencia que el gobierno de Michel Temer tenía conocimiento de las acciones judiciales que se iban a cometer. Y a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be encontramos la siguiente información. Lula da Silva confía en apoyo del pueblo brasileño para elecciones de 2018. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva declaró que buscará regresar al poder en 2018. Esto durante un discurso realizado la noche del lunes en el que rechazó las acusaciones de corrupción en su contra, afirmando que se trata de una persecución. El líder histórico del Partido de los Trabajadores participó en un acto de campaña en Río de Janeiro en apoyo a Andira Fengali, la candidata a las elecciones municipales de este domingo. Ustedes serán mi apoyo electoral en 2018, declaró Lula durante su intervención, llamando a seguir luchando por Brasil. Parte de la información que usted puede actualizar ingresando a la página web www.laradiodelsur.com.be. Síganos también a través de nuestra cuenta oficial en la red social Twitter, @laradiodelsur. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Por fin llegó el día. Voy a regresar a mi escuela para compartir con mis amigos y seguir aprendiendo. Juntos con la maestra seguiremos cuidando y regando nuestras plantas, que nos alimentan para así crecer sanos y fuertes. Estoy contenta con mi morral, mis libros y cuadernos. También tengo mi canaimita, que me ayuda a estudiar. En paz y con alegría, iniciamos el año escolar. Gobierno Bolivariano. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Así es que se gobierna. Cada niño, niña, adolescente y joven que esté en una escuela, liceo público en Venezuela, tienen garantizados una computadora portátil gratuita como parte de un programa revolucionario. Para el año escolar 2016-2017 ya se entregaron 5 millones de canaimitas. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro Moros. Segunda parada, nada más y nada menos que las canaimitas. Hoy vamos a llegar a la canaimita número 5 millones. 5 millones, la revolución tecnológica, digital, informática. Solo la revolución y la sensibilidad más hermosa del comandante Chávez llevó a la creación de este programa. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asienta. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Oreña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mañana regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. No crean que yo estaba lejos de la cabina, sencillamente queríamos que disfrutaran de nuestra música de fondo de este programa. Regresamos, nos pueden escribir 0414-182-8973, 0414-182-8973. También pueden escribirnos a nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y tienen también nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por aquí nos están diciendo muy buen día, llevo un año yendo a la Radio del Sur, siempre envío mis mensajitos y jamás me los has leído. Ay, qué pena, ¿no? Y aquí lo estamos leyendo, dicen gracias por este día, que viva la patria, que viva la paz, que viva Roy Chatterton y todos los demás que contribuyeron, dice acá. Este mensajito que nos identifica, díganos su nombre para saber quién es esa persona que lleva un año yéndonos y nosotras de ingratas no habíamos leído sus mensajes. Por aquí también nos dicen en la redoma de Petare, ¿por qué dejan a los bachaqueros? Siguen burlándose de la gente con productos de la cesta básica y no hay quien los detenga. Acá también nos están diciendo, a ver, nos escriben por acá, muy buen día, linda, todo ese amor nos los enseñó el comandante y aquel que revenda los kits hay que detenerlos y hay que darles una charla bastante psicológica, dice Miguel Ángel Rivas, que nos escribe desde el bellísimo estado Mérida, los Andes venezolanos. Acá también nos dicen, hay que comparar si mejoramos o no en competencias matemáticas, lectoras y de pensamiento crítico. Esto respecto a la educación, es verdad, no solamente hay que garantizar el acceso a la educación, sino tener una educación de calidad, y en eso todavía pues tenemos bastante camino por recorrer, y bueno, hay que conseguirlo, ¿no? Además, una educación liberadora, como diría Paulo Freire. Por acá también, y robinsoniana, porque no podemos olvidar que también uno de los mayores referentes de las maneras liberadoras de educar nació en esta tierra venezolana. Por acá también nos dicen, Jessica, la política de USA no cambiará nunca, ni Uribe, ni Ramojalú, ni Almagro, solo si pasamos a ser colonia para disfrutar de nuestros minerales y petróleos. No seamos ilusos, solamente en revolución seremos libres y tendremos mayor felicidad para el pueblo, dice Jesús Méndez en este mensajito. Bueno, como estamos hablando de todo el tema de la educación, como estamos hablando de todo el tema de la liberación a través del conocimiento, nosotros, bueno, vamos a comentarles que se está creando una escuela de formación Che Guevara, precisamente para que todos los participantes puedan fortalecer sus capacidades intelectuales, sus capacidades ideológicas, y también para apuntalar a un trabajo político que sea mucho más fuerte. Vámonos con esta entrevista a ver de qué se trata esta nueva iniciativa. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a César Barrios, vocero para Venezuela de este colectivo internacional antiimperialista Bloque Sur. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica, y buen día a toda la gente que sintoniza 98.5 y también sintoniza la Radio del Sur, pues un dispositivo desde nuestra lectura, un dispositivo antiimperialista desde las comunicaciones. Bueno, César, precisamente hablando de antiimperialismo, cuéntanos de qué va esta iniciativa de la Escuela de Formación Ideológica Che Guevara, qué se va a estar haciendo allí, quiénes pueden tener acceso o formar parte de esta escuela. Bien, en principio, esta iniciativa de la Escuela de Formación Che Guevara, en esta nueva modalidad, porque no es un invento de agua tibia la Escuela Che Guevara, de hecho, el compañero de nuestro colectivo que la está llevando, que es Guillermo Bermejo, ya lleva más de 10 escuelas físicas creadas en todo el continente. En esta oportunidad se nos ocurrió hacerla junto a los compañeros de Corresponsales del Pueblo, quienes tienen una excelente plataforma. Les invito a que la chequeen. Es una plataforma que va impulsando un sistema integral de comunicaciones continentales del poder popular, pues, en el marco de lo que es la diplomacia de los pueblos. En la Escuela Che Guevara, que por cierto inició el día de ayer, inició como acciones que van en función de la Escuela de Altos Estudios Antiimperialistas, que es una iniciativa que ya desde el año antepasado venimos impulsando entre varios compañeros de varios colectivos antiimperialistas vinculados con Bloque Sur, en donde el objetivo es claro, Jessica, el objetivo es desde el conocimiento, desde la formación política ideológica, pero también de las acciones políticas, demostrarle al mundo que ese cerco mediático que hay contra Venezuela lo podemos tumbar. Porque en Venezuela, donde nace la revolución del siglo XXI, hay bastante trabajo. Entonces la escuela Che Guevara inició ayer, básicamente son 7 textos principales del Che Guevara, 2 textos fundamentales de la formación política ideológica, como es el Estado de la Revolución y, bueno, el Capital de Marx. Es bastante dinámico, es de acceso público, la gente se inscribe a través de www.cdp.org.be. CDP es bien sencillito, ustedes googlean CDP y les va a salir Corresponsales del Pueblo, allí hacen la inscripción y es dinámico, ¿no? Ahí se van enviando los textos, se envían por correo, la gente los lee, se hacen unos trabajos escritos, se comenta, hay participación en vivo por el programa de radio, y además pueden, porque esta es una de las ventajas que tenemos con el tema de la radio web, tú puedes tener grabado, entonces el primer programa ya está grabado, la próxima semana también estará grabado, y uno puede ir escuchando la clase, que no es una clase vertical de estas clases magistrales, aunque el contenido es bastante magistral, porque no hablamos de cualquier cosa, hablamos de Ernesto Che Guevara en principio, y Guillermo, que es un compa muy claro, formado ideológicamente, con muy buen trabajo por el continente, hablamos de lo que escuchaba un poco antes de la entrevista, la educación liberadora, los métodos de Paulo Freire, los métodos robinsonianos. Somos revolucionarios del siglo XXI, nuestra revolución ha transformado al pueblo de Latinoamérica, a los pueblos de Latinoamérica, y ha transformado el mundo. Entonces, el contenido ideológico bastante ajustado a las realidades prácticas que nosotros debemos abordar, sobre todo desde el Poder Popular. Ahí quería aprovechar, Jessica, de comentarles que justamente gracias a ustedes, hace dos semanas también estaba entrevistado, saludos a Vanessa que no está ahí hoy, nos entrevistaba Vanessa y hablábamos acerca de la Escuela Internacional de Altos Estudios Antiimperialistas, comentamos de unas acciones que habíamos llevado en la planta 27 de febrero, que es una planta de la revolución que construye los insumos para la gran misión vivienda de Venezuela. Eso es importante que mucha gente lo sepa, que dicen que nuestro país está en crisis, pero sitios como ese producen 22 millones de bloques al año. En esas acciones que llevamos allá, se acordó que dentro de ese espacio, con un trabajo conjunto, no solamente Bloque Sur, allí viene avanzando bastante el INSE, viene avanzando el Ministerio del Trabajo y la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, impulsando una escuela, o allí es una universidad, la Universidad Internacional de los Trabajadores. Bloque Sur se inserta para el tema político ideológico desde la Escuela Internacional de Altos Estudios Antiimperialistas, en donde esta escuela Che Guevara es una de esas acciones que orientan hacia el establecimiento de la escuela. Ya para el mes de octubre tenemos unas fechas confirmadas para el 7 y para el 7, 11 y 14 de octubre. Son tres acciones en donde estamos abordando, en conjunto con los médicos integrales, que son en esencia el ejército de las batas blancas de Chávez, en el mismo norte, desmontar aquella matriz internacional de crisis humanitaria, que en Venezuela no hay médicos, que en Venezuela los niños se mueren en un cartoncito, como esas fotos que han subido y han difundido por ahí. Esas son mentiras, y esas mentiras las demostramos desde hechos. Entonces, esos días vamos a estar abordando con un equipo que hemos conformado, con el que ya fuimos a la planta y hemos ido a otros espacios, vamos a estar en tres sitios del estado Miranda, abordando con los médicos, con los optometristas cubanos, los camaradas cubanos, y al mismo tiempo nosotros vamos a estar allí realizando el conversatorio con el que hemos venido girando, que es el negocio del caos. Es un conversatorio que explica la guerra económica desde ese gran negocio que es para el imperio generar caos, y en otros casos sensaciones de caos, que son cosas completamente distintas. Allí cuando les daba el agradecimiento, Jessica, es porque producto de esa entrevista hace dos semanas se vinculó a Bloque Sur una gente que aprovecho este espacio para saludar y para felicitar el trabajo que vienen haciendo, y es la gente de CISGO, de Proyecto CISGO. Uno de los nortes que se busca en la diplomacia de los pueblos es fortalecer al poder popular, y el poder popular se fortalece desde la planificación. Nuestro comandante se gastó la vida explicándonos a todos los niveles la planificación estratégica. Esta herramienta de CISGO, en esencia, es una herramienta, pudiéramos decir, ideológicamente barzaquiana, porque Oscar Barzaqui nos hablaba de la transformación social de la ciencia. Entonces, este grupo de compañeros, pues, innovadores, duchos de la tecnología, ingenieros del sistema, se dedicaron a crear un proyecto que ya está caminando, y les invito a que lo revisen, es cisgo.com.be, muy sencillo. En CISGO ya hay más de 30.000 personas cargadas al sistema, con 80 consejos comunales en promedio que ya han subido su data, y es una herramienta que te permite partir de fundamentos estadísticos para el diseño, administración, seguimiento y control de cualquier política que se genere, bien sea desde el Poder Popular o hasta desde una institución. Entonces, cuando nosotros vamos uniendo esos elementos, porque así es la historia, se van uniendo todos los que venimos haciendo algo, no es nada más Bloque Sur, no es nada más Radio del Sur, habemos mucho. Los espacios se dan gracias justamente a eso que hizo Chávez, generar las instancias comunicacionales, nacionales, internacionales, para cualquier ámbito. El comandante, líder de esta revolución, que no murió Chávez, y estamos claritos que Chávez se multiplicó mucho más que un eslogan de propaganda política. Es un tema de asumir ideológicamente nuestro rol en la historia. Y al asumirlo, bueno, CISGO se vincula con nosotros, entonces las próximas acciones van en tres líneas estratégicas. Se hace el abordaje con los médicos, se da el conversatorio del negocio del caos, se explica un poco el tema de guerra económica en un lenguaje de pueblo, en un lenguaje sencillo, porque son acciones en barrio, en el barrio Guaremal, en el barrio Altagracia de Laguneta de Montaña, en Los Teques, y aquí en Guarena, en el sector de lo que es la aldea universitaria de la Universidad Bolivariana, en Trapichito, exactamente, el sector 1 de Trapichito, que va a ser la fecha del 11. Entonces, CISGO en ese momento entra para cargar data, la data que ya existe, y poder hacer el trabajo de generar reportes para que el Poder Popular planifique sobre eso. Para no extenderme mucho, Jessica, pero un ejemplo ahí concreto que te quiero comentar para volver al tema de la Escuela Che Guevara, que es inicialmente lo de la entrevista. Fíjate, hay criterios de prioridad que te establece el sistema sísmico. Si tú tienes situaciones operativas, por ejemplo, coyunturales como hoy en el tema de los CLAP, y te llegaron, la comunidad tiene 700 personas, pero llegaron 500 personas a través de la herramienta tecnológica, tú puedes, por un reporte que te emite el sistema, especificar los niveles de prioridad. ¿Qué te quiero decir? Bueno, como ya está toda la data cargada, sabemos que la familia de Pedro y la familia de Juana tienen una diferencia. En la familia de Pedro hay 5 adultos mayores y 3 niños menores de 5 años, y su nivel de ingreso es menos. Eso no lo hacemos manual, sino que con los datos que ya están cargados en sistema, él te emite un nivel de prioridad y te dice la familia A tiene 4.5 prioridades sobre la familia B. Entonces, si hay 500, para que la justicia, no, las justicias sociales, en función de estas situaciones complejas, porque son complejas, sobre todo cuando se trata de comida, tengamos un criterio técnico que permite que sea objetivo la decisión que se tome ahí desde el Poder Popular, por ese lado. Entonces, esa es una de las ventajas. La otra que hemos visto en la práctica es el avance en las colas, porque es otra de lo que conversamos y tiene que ver con lo ideológico, de las pseudo situaciones de caja, que son mentiras. Si nosotros planificamos bien las acciones, si se planifica bien, se obtienen buenos resultados. Mira, se ha logrado hacer abordaje para 11.000 personas, tan solo 3 horas, sabiendo que la señora Juana, por ejemplo, va a comprar a las 9:10. Entonces Juana no tiene que estar en una cola de establecimiento desde las 7 de la mañana. Juana, como es en su zona, sale a las 9 y solamente hace 10 minutos de cola. Entonces, así vamos eliminando el tema de la sensación de caos cuando, aunque existen deficiencias, hay acciones para contrarrestarlas. Y eso es una responsabilidad que debe compartir tanto la institución, pues el gobierno central, como el poder popular, porque es un nuevo poder que está ahí en el juego, en las relaciones de poder. Entonces, con el tema de la escuela Che Guevara, Jessica, es muy sencillo, solamente entran a través de la plataforma www.cdp.org.be, allí van a verlo, Lumbre, se llama el programa que está llevando Guillermo, que está vinculado con estas acciones, como te venía comentando, o les venía comentando, para impulsar la escuela de altos estudios antiimperialistas. Bien, César, antes de despedir este contacto, yo quisiera consultarte cómo hace la gente que quiere formar parte de esta escuela de formación ideológica Che Guevara, cuáles son los pasos para poder empezar, como tú dices, ¿no?, a trabajar sobre todas esas teorías, pero conectándolas, por supuesto, con las realidades específicas del presente que nos convoca. Es muy sencillo, ¿no? Vuelvo a repetir. Cualquier persona, esto es completamente gratis, pues, no puede ser una escuela de formación ideológica cobrándole a la gente. En principio es una contradicción, sobre todo guevarista, pero ingresan www.cdp, que es la plataforma de corresponsales del pueblo. Allí van a ver los pasos a seguir, incluso pueden escuchar, porque está cargado entre la columna de la derecha, está cargado como último el programa cargado el día de ayer. Allí pueden ver lo que fue la introducción, y el contenido empieza a partir de la próxima semana. Ahí están los textos que van a ser estudiados y la metodología. Es bastante sencillo de ingresar. www.cdp.org.be. Bien, César, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Esperamos que muchas personas se sumen a esta iniciativa de formación ideológica. Te enviamos desde acá un fuerte abrazo. Igual, Jessica, un saludo, abrazos a ti, a Alfredo y a toda la gente que se conecta en Radio del Sur a través de la web. Bueno, hoy estábamos conversando con César Barrios, el vocero para Venezuela del colectivo internacional antiimperialista Bloque Sur, y nos comentaba sobre la creación de esta escuela de formación ideológica Che Guevara, donde todos los participantes van a poder profundizar sus capacidades intelectuales, ideológicas, siempre conectando todas estas teorías con una realidad específica en el aquí, en el ahora. Sobre todo en el aquí, hay que entender, ¿no?, que muchos de estos temas que uno debatía, ¿no?, desde el marxismo, estaban adaptados allí a unas situaciones puntuales de una época y de un continente, y por eso uno tiene que estudiarlos, por supuesto, en profundidad, pero irlos adaptando también a nuestras propias realidades y nuestras propias ramas de contradicciones. Son las 9:24 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973. Hay muchísimos mensajes por aquí. Nos dicen, compañera, aquí en Katia Pérez Bonal, de las panaderías están vendiendo el pan al precio que les da la gana, nos parece una burla. Acá también nos dicen, hola Jessica, es Yajaira desde Carabobo, ¿será que van a recibir canaima aquellos alumnos que hoy son bachilleres año 2015-2016, que debieron recibirlas en cuarto año pero no lo recibieron? Nos escriben por acá. No sé, no estoy en capacidad de responder eso. Es una lástima que no lo hayan recibido en el momento en el que tenían que haberlas recibido. Por aquí también nos dicen, buen día, mi niña. Un viceministro de Economía visitó a la Bimbo de Guarenas y dijo que le va a entregar el trigo regulado a esta empresa. Entonces, ¿por qué un pan blanco rebanado de 500 gramos está costando 1.500 bolívares? Se pregunta Félix. Yo tampoco lo entiendo, ¿no? Esos precios, pero sí entiendo la dinámica perversa en la que nosotros estamos y nos movemos con el tema de la harina de trigo y con el tema del pan en Venezuela. No solamente con el tema de consumir algo que no podemos producir porque nuestros suelos no están para producir trigo, porque esto es algo que llegó con el colonialismo europeo y nuestras tierras no tienen las condiciones climáticas y no tienen las condiciones de capacidad de tierra para producir trigo. No se puede, aunque por allí Capriles diga por Twitter que cuando él sea gobierno aquí vamos a producir trigo. No, o sea, Venezuela no tiene las capacidades para producir trigo. Por eso estamos importando este trigo, porque además somos los principales consumidores del trigo, no solamente a través de la forma de pan, sino también a través de la forma de la pasta. Y estos no son rubros tradicionales de nuestro país, del Caribe, de Venezuela, ¿no? Pero más allá de eso, hay una lógica aún más perversa, y es que todo el trigo que se importa, que se trae a Venezuela, son entregados mayoritariamente a procesadoras, que son las 8 procesadoras que existen en nuestro país, son las 8 procesadoras privadas. Únicamente tenemos procesadoras de trigo privadas, de las cuales las dos más importantes o más conocidas, más importantes, más conocidas, una es Monaca, que pertenece nada más y nada menos que al grupo Polar, y la otra es Cargill, ¿no? Que además es una de las grandes transnacionales asesinas que rigen, ¿no?, el mundo entero. Nuestras procesadoras, las 8, son privadas, y las dos principales es Monaca, que pertenece al grupo Polar, y Cargill. Estas empresas, cada una tiene respectivamente, Monaca del Grupo Polar tiene un 27% del procesamiento del trigo y Cargill tiene casi un 38% del control del mercado de ese procesamiento, de esa molienda de trigo. Es decir, si nosotros juntamos a Monaca del Grupo Polar y juntamos a Cargill, estamos hablando de que dos empresas manejan el 65.8% del negocio del trigo. Si sumamos a esto a las otras empresas que le siguen, que es Molinos Carabobo, que es Mocasa, conocida como Mocasa, que tiene el 17%, estamos hablando de que entre tres empresas tienen el 83% del control del trigo en Venezuela. Es decir, el trigo que llega a 30 millones de venezolanos, que es importado por el Estado venezolano, precisamente para garantizar un precio accesible a los derivados de este trigo, en el camino quedan en tres molinos privados, de los cuales pasa a luego soltarse toda esta dinámica perversa de los precios a los cuales terminamos pagando esto. Entonces, el Estado trae trigo, lo trae, lo subsidia, lo trae a un precio accesible, pide que se nos vendan los derivados de este trigo a un precio accesible, pero en el preciso instante en el que tienes que entregarle ese trigo a tres grandes empresas que dominan el mercado y que son nada más y nada menos que tan feroces, ¿no?, como esa Monaca del Grupo Polar, como Cargill, bueno, ya allí estamos perdiendo, ¿no? Y es lo que siempre decimos, si como Estado no asumimos todos los procesos de la cadena, incluyendo el de transporte, pero también incluyendo en este caso el de la molienda del trigo, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, esa es la revisión profunda a la cual tenemos que convocarnos y que, por supuesto, va a tomar mucho tiempo, porque no es soplar y hacer botella, ¿no? No es que soplamos y entonces, ahí desaparecemos el poder que tiene en este mercado Polar, Cargill, o que tiene Mocasa. No es tan sencillo como eso, pero sí tenemos que saber, ¿no?, que este es el trasfondo de lo que pasa con un trigo que no es nativo de Venezuela, que fue traído por el colonialismo europeo y que ahora nosotros sentimos que sin eso no podemos vivir, que no podemos avanzar si no tenemos trigo en nuestras mesas. Son las 9:29 de la mañana. Síganos escribiendo 0414-182-8973. Por aquí nos dicen, quiero desearle a Juliana Sosa que tenga una muy bella semana. Bueno, ahí está Juliana, parece que tienes un fan que te desea una muy linda semana, te lo desea día miércoles. miércoles, pero no importa, más vale tarde que nunca. Por aquí también nos dicen, buen día mi niña, con la firma de este acuerdo de paz en Colombia, muchos colombianos por fin van a poder regresar a su país y comenzar unas nuevas etapas. Esto es así, nos alegra además de que esto sea así. Por aquí también nos dicen, el Fondo Monetario Internacional pretende hacernos creer que sus diabólicos préstamos son un regalo del cielo, es una manipulación psicológica que también pretende asociar su nombre y presidirnos, dice por acá Arturo. Hasta ahí llegó el mensaje, Arturo. Síganos escribiendo 0414-182-8973. Nos vamos con más musiquita. Vámonos escuchando a Magia Caribeña con el tema Hay Algo en Ti. Ya volvemos con más. Dando vueltas alrededor.

Buen día, mujer. En el metro de Petare hay un pasillo dentro de la estación donde incluso hay buhoneros vendiendo allí y las autoridades no dicen nada. Bueno, ojo con esto. Acá también nos escriben. Saludo, mujer combativa, digna, patriota y bella. Felicitaciones. Soy tu asiduo oyente. Invítanos a tu programa. Somos el movimiento de la esquina caliente. Dice aquí Vladimir Hernández, que nos manda un abrazo. Qué bello, Vladimir. Gracias. Un fuerte abrazo. Vamos a cuadrar entonces para que la esquina caliente venga mientras tanto y por si acaso. Aquí también nos están escribiendo. Jessica, por favor, no me apliques la ley del hielo. Yo soy pobre y sigo mandando mensajes. Me voy a quedar sin saldo y luego no voy a tener plata para invitarte a comer helados. Dice Fabio. No, Fabio, nada de eso, nada de ley del hielo. Y además, no importa, ¿vale? Hacemos una vaca, nos compramos los helados. Eso es mentira que las invitaciones tienen que ser así tan rigurosas, ¿no? Por acá nos vamos a viajar desde Venezuela hasta el Perú, porque hay una información importante el día de hoy, y es que se ha condenado. Hay una condena de 22 años contra Vladimiro Montesinos, precisamente acusado por la desaparición forzosa. Él es el ex asesor de Alberto Fujimori, y también hay condenas a otros generales, incluyendo al general Nicolás Hermosa Ríos, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, por delitos de lesa humanidad, precisamente durante esa cruenta dictadura de Alberto Fujimori en el Perú. Vamos a viajar hasta allá para entender cómo por fin, ¿no?, algún tribunal peruano ha decidido hacer justicia y qué va a ocurrir con esta sentencia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Martín Guerra, periodista, escritor, integrante del partido Pueblo Unido. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Aquí a tu servicio para aclarar algunas situaciones sobre nuestro país. Bueno, Martín, quisiera que nos ayudaras a entender a los venezolanos y a los latinoamericanos qué ha ocurrido en Perú. Tenemos entendido que la justicia por fin el día de ayer ha condenado a 22 años de cárcel al ex asesor de Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos. ¿Cómo fue este proceso y qué viene ahora? Sí, primero recordar que Vladimiro Montesinos fue acusado en 1976 por el gobierno, en ese entonces, ya había sido acusado antes por el gobierno del general Velasco, pero en 1976 se validó que había entregado pruebas a los Estados Unidos del armamento soviético que había adquirido para la defensa de la seguridad nacional el general Velasco Alvarado. No obstante, en los años 90 se convirtió en asesor de Vladimiro Montesinos, de Alberto Fujimori, como si nada hubiera ocurrido. Bueno, por fin ayer la segunda sala penal liquidadora ha condenado a 22 años de prisión efectiva a Vladimiro Montesinos Torres, al general Nicolás Hermosa, ex comandante general del ejército, el hombre fuerte del gobierno de Fujimori que dirigía a los militares, y también al ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINTE, Jorge Nadal Paiva. Lo han condenado a él a 15 años. Si bien es cierto, Nicolás Hermosa no quiso asistir, se resistió en su celda a asistir a la lectura de la sentencia, Montesinos estuvo presente. Y esto fue luego de 10 años de un largo proceso por la desaparición forzosa, tortura, internación de los cadáveres de Martín Roca y Kenneth Ansualdo, estudiantes de la Universidad Técnica del Callao, y el profesor catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, Ximeno Najarro Rúa. Los familiares han luchado junto con el movimiento popular peruano porque esta condena salga. Incluso se pedía 35 años. El fiscal va a replantear, ¿no? Va a apelar porque piensa que 22 años no se ajusta a los crímenes cometidos por Montesinos. Lo importante de esto es recordar a todo nuestro pueblo latinoamericano que Montesinos ya tiene su condena número 33, ¿no? Tiene sentencias que van desde los 3 años hasta los 25 años. Por cosas de peculado, asociación ilícita para delinquir, asesinato, corrupción de la prensa. Por ejemplo, le dieron 15 años de prisión por pagos a los canales de televisión. En 2006 le dan 20 años por tráfico de armamento. Y en 2010, 25 años por matanzas realizadas en el distrito de Barrios Altos, en la Universidad de La Cantuta y por la desaparición del periodista Pedro Yauri. O sea que ha acumulado una serie de sentencias que para el movimiento popular son simbólicas, porque significan que de alguna u otra manera la justicia ha demorado, pero gracias a la presión del pueblo se están acumulando ya las condenas para Montesinos. Esperamos que sea lo mismo con Fujimori, porque Lo increíble de nuestro país es que Fujimori está preso, pero el fujimorismo, que es la aplicación práctica de las ideas de Montesinos y Fujimori, continúa efectivo y tiene la mayoría del Congreso, ¿no? Y muchos de los dirigentes del fujimorismo deberían estar presos, a nuestro parecer, pero se amparan en el cargo de congresista que tiene, lo cual les da una inmunidad que es escandalosa. Ahora, Martín, yo también quisiera consultarte algo respecto a eso que allí mencionas. Son muy pocos los casos, digamos, de sentenciados que existen hoy en día por haber liderado, haber participado en acciones cruentas durante esa dictadura de Alberto Fujimori. ¿Qué pasa con los demás casos? Es decir, ¿podemos decir tal vez que la justicia en Perú está un poco estancada, o qué ha ocurrido respecto a esto, ¿no? De juzgar a los culpables o a las cabezas de los hechos que ocurrieron durante la dictadura de Fujimori. Claro, muy buena pregunta. Primero, hay que recordar que las condenas a Alberto Fujimori demoraron muchísimo porque él huyó al Japón, y de ahí hubo todo un papeleo, un trámite burocrático entre los países, Japón y Chile, donde después se refugia, para poder traerlo aquí. Y eso replanteó un juicio que duró mucho tiempo y por fin terminó preso Alberto Fujimori. Con Montesinos fue algo mucho más fácil, digamos. No, pero el fujimorismo usó la táctica de echarle toda la culpa a Montesinos y hacerlo crecer mediáticamente como un monstruo de crueldad, lo cual no lo estamos eximiendo de ello, pero para liberar a Fujimori, algo así como que Fujimori no sabía lo que estaba haciendo Montesinos. Con eso no solo liberaban a Fujimori de culpa, ¿no?, sino a una serie de mandos militares y jefes políticos del fujimorismo, que están libres. Están libres, han sido elegidos congresistas, reelegidos congresistas, y hoy en día hablan de democracia, de derechos humanos, y se oponen, por cierto, a esta ley que se ha planteado de revisión de los estados financieros de aquellos que tienen cargos públicos, ¿no? Lo ocultarán, me imagino, no por buenas razones. Entonces, es muy cierto, la justicia en el Perú está mediatizada, lamentablemente, y se juega mucho eso de que pase el tiempo. Hay mandos militares que se delinquieron a los 65 años, hoy tienen una avanzada edad y no ha pasado nada con ellos, ¿no? Y se refugian en la edad, se refugian en una serie de subterfugios legales. Otros se han ido del país, están fugados, la gran mayoría de los criminales del periodo del fujimorismo están fuera del país, fugados, me imagino, en paraísos fiscales, disfrutando de los dineros del pueblo, y no hay sanciones concretas para ellos, ¿no? Ni siquiera simbólicas, porque se podría hacer, por ejemplo, a través de apoderamiento de sus bienes o requisamiento de cuentas o propiedades, pero hay una pobre intención del Estado para hacerlo, ¿no? Tal vez será porque los gobiernos que hemos tenido luego de Fujimori hablaban de fujimorismo sin Fujimori, o sea, más neoliberalismo. Bien, Martín, bueno, quisiera agradecerte el contacto con la Radio del Sur, te mandamos desde Venezuela un fuerte abrazo y ojalá realmente se logre en algún momento avanzar en estas investigaciones y que no solamente sean dos o tres las personas que estén siendo juzgadas, sino que se pueda profundizar en todo lo que ocurrió durante esa época del fujimorismo, precisamente para que no siga existiendo un fujimorismo sin Fujimori, como ahí bien nos comentas, Martín, te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jessica, y nos encargaremos aquí en el Movimiento Popular de hacer que eso ocurra. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, ahí estábamos conversando con el compañero Martín Guerra, él es periodista, escritor, integrante del Partido Pueblo Unido de El Perú. Precisamente el día de ayer, la justicia, entre comillas, peruana, puntualmente el tribunal peruano, ha decidido condenar a 22 años de cárcel al ex asesor de Fujimori, al señor Vladimiro Montesinos, quien ya ha sido juzgado en oportunidades anteriores. Esta vez la condena emitida fue de 22 años, precisamente porque existió un horno en los sótanos del servicio de inteligencia del ejército donde desaparecían a los detenidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Un horno donde desaparecían aquellos perseguidos y detenidos por Fujimori. Dicen que en ese sótano del servicio de inteligencia del ejército, donde estaba ese horno, desaparecieron nada más a 3 detenidos de Fujimori. Sin embargo, los analistas razonan, los abogados, los integrantes de la defensa legal, razonan que nadie construye un horno de semejantes dimensiones nada más para quemar a 3 personas, por lo que es probable que existan muchísimos otros casos que lamentablemente no son conocidos y donde seguramente Vladimiro Montesinos tiene mucha responsabilidad, pero no solamente él, existen muchos otros que todavía no han han sido juzgados por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante el fujimorismo. Con Fujimori pasó que se fue del Perú, se fue a Japón, se volvió todo un tema engorroso hacer que Fujimori pudiese pagar sus culpas. Pero con todas las demás cabecillas de esta dictadura de Fujimori, no ocurrió nada. Están en paraísos fiscales, están gozando todo el dinero que además obtuvieron durante el periodo de Fujimori, y nadie hace absolutamente nada. Es decir, no ha llegado todavía la justicia, ni siquiera tardía. Por eso Martín dice, bueno, es también un trabajo que tenemos que hacer como pueblo, que se condene todos estos delitos que son delitos de lesa humanidad. Así que, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, porque los gobiernos que han seguido han sido igual gobiernos fujimoristas, ¿no? Fujimoristas sin Fujimori, pero con las mismas ideas neoliberales y en el fondo con la misma concepción que tenía Fujimori. Nos han estado escribiendo los usuarios y usuarias, y por acá nos preguntan, ya vamos a buscar los mensajitos donde nos están preguntando que qué sabemos sobre las lluvias, ¿no? Y eso es un tema importante para tratar el día de hoy, porque ayer declararon las autoridades venezolanas sobre una onda tropical que se encuentra a 650 kilómetros de las costas venezolanas y que están ocasionando estas fuertes lluvias, estos fuertes vientos que van a continuar durante algunos días más. El día de ayer informaba el ministro de Ecosocialismo y Aguas de Venezuela, Ernesto Paiva, que esta onda tropical va a generar unas lluvias bastante fuertes, en especial en el estado Sucre, así que cuidarse mucho en el oriente venezolano, pero además también van a haber lluvias intensas en Delta Macuro, en Nueva Esparta y en el estado Monagas. Se espera que también haya precipitaciones acá en nuestra región central, pero bueno, esas se esperan un poquito más leves que las que van a estar ocurriendo en el oriente venezolano. Se habla de lluvias, de vientos, incluso de tormentas eléctricas, así que tenemos que estar bien atentos, tomar las previsiones necesarias, porque bueno, esto es una onda tropical que nosotros no podemos controlar, que está muy cerquita de nuestro país. Es la onda tropical número 47, es decir, a cada raticos vivimos ondas tropicales, no solo que esta está bastante cerca de Venezuela. Cada una de estas ondas tropicales tiene sus características puntuales y están asociadas casi siempre a vientos que son mucho más intensos de lo normal y que tienen impacto generalmente en las costas de nuestro país. Así que bueno, estemos atentos durante los próximos días y bueno, hay que exhortarnos también nosotros como pueblo a contribuir, ¿no? Con el cuidado de los drenajes, por ejemplo. Nosotros decimos, bueno, nadie destapa los drenajes, cosa que es cierta, además, ¿no? Las autoridades tienen que abocarse a eso, pero nosotros también tenemos que abocarnos a ser un poco más cuidadosos con nuestros desperdicios, con nuestros desechos, a ver dónde lo botamos, en qué horario, cómo cumplimos con las normativas, y ayudamos también un poco a que nuestras calles no estén en malos estados cuando nos llegan estos periodos de lluvia. Igual con el tema de las playas, que tenemos que cuidarlas muchísimo y que son, bueno, las principales golpeadas por este tipo de ondas. Así que bueno, está esta alerta en Venezuela, está esta alerta en el Caribe y tenemos que estar preparados para esta onda tropical. El día de ayer también declaraba, además del ministro de Ecosocialismo y Agua, declaraba el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, William Martínez, y él advertía que Venezuela, además de haber entrado en periodo de lluvias, también está viviendo esta onda tropical que está atravesando todo el Caribe. Y esta temporada dura, comenzó el 15 de junio, pero dura hasta el 30 de noviembre, ¿no? Así que tenemos que estar bastante activos en nuestro país. Pero bueno, son las 9:53 minutos. También tenemos que comentar, porque siempre hay un toquecito deportivo acá en el programa, que hay que desearle el mayor de los éxitos a nuestra selección venezolana sub-17 de fútbol femenino, que va a buscar convertirse en la campeona del Mundial de Jordania 2017, que empieza este viernes 30 de septiembre. Allí va a estar nuestra selección venezolana sub-17, que suele dar muy bien la cara por Venezuela. Vamos a tener distintos juegos en tres ciudades de Jordania, en Amán, en Irbit y en Alzarca. Este campeonato va a ser hasta el próximo 21 de octubre. Son 3 semanas de enfrentamientos allí deportivos, ¿no? Así que tenemos que estar bien atentos a ver qué tal le va a nuestra selección sub-17. Recordemos que la primera experiencia para nuestra selección fue en Trinidad y Tobago en el año 2010, un evento en el que las venezolanas jugaron en el grupo C. Ahí estuvieron compitiendo contra España, contra Japón, contra Nueva Zelanda, y bueno, tuvieron una victoria de 2-1 sobre Nueva Zelanda. Vamos a ver qué tal nos va en estas oportunidades. Luego en el 2014 volvieron a participar nuestras muchachas, y ahora entonces se viene este campeonato mundial Jordania 2017, en el que vamos a buscar pues convertirnos en campeones de este mundial. Así que bueno, vamos a estar bien atentos con estos juegos que empiezan el viernes. 9:55 de la mañana, vamos despidiendo. Mientras tanto, y por si acaso, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo. Por acá hay un mensaje recurrente que dice que no nos estamos escuchando en El Tigre. Vamos a decirle a todo nuestro equipo técnico. Por acá también nos dicen, hay que enamorarse todos los días, sobre todo porque hay muchas chicas lindas, dice por acá Miguel. No solamente por eso, ¿no? Y no solamente chicas, ¿no? Uno tiene que andar enamorado todos los días de la vida. Por aquí también nos dicen, Jessica, también existe el pan de papa. En Baruta se produce desde el año 1950. Es bueno, sabroso y saludable, dice Jesús Méndez en este mensaje. Bueno, no hay que tenerle miedo a la búsqueda de alternativas. 9:55 de la mañana. Ahora sí, nos despedimos agradeciéndole en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Vanessa está, como les dije, de día libre. Mañana también se va a reintegrar el día viernes. Vamos a poner musiquita, ya después se vendrá el avance informativo. Nos vamos con el tema Procura de Chichi Peralta. Les deseo un muy feliz miércoles. Los quiero mucho. Nos reencontramos mañana. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás.